empezamos ya mismo la nueva lechona del rock. Vámonos por ahí, empezamos. Llévatelo. La única alternativa al metal pesado lo encuentras aquí. Heavy Metal Walker Radio Show con Dark Neruda. Desde Spring, Texas. Todos los domingos a las 7 de la noche. Escuchas clásicos de heavy metal. 120 minutos de puro metal. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas. Metal en español. Domingos a las 7 de la noche. Por Heavy Metal Mansion. MetalPR.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico lo que nos queda, ¿eh? Una semanita llena de polvos. Oye, es que nos ha atacado el polvo del Sahara al principio de la semana, ¿sí o no? Y entre apagones de luz, venta de Autoridad de Energía Eléctrica y cuánto revolú ha pasado, no importa, estamos aquí al pie del cañón. Como todos los domingos, yo no los voy a dejar a pie. Así que hoy tenemos un programa de todo, ¿eh? Hoy tenemos de todo aquí como siempre. Es más, vamos a empezar con algo que hace tiempo que no empezamos. Tenemos ahí, ya usted va a ver. Así que llame a su gente, búscate tu cervecita, que esto en realidad lo vamos a pasar bien. Para eso es este programa, es para compartir y pasarla muy bien. Party on, dudes. Excellent. Y comenzamos con esto. Aguante el heavy, la concha de la lora. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño Saltamontes. ¡Disparen! ¡Qué payaso eres! Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Ay, nene! ¡Qué bueno beber jong en la mañana! ¡Y está! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Queremos rock! Y así mismo queremos rock. Vamos a comenzar épico. Manowar. El disco Gods of War. Fuimos. Y un saludo especial a Joey que me escucha y a Nuri que nos están escuchando de los Estados Unidos. Va a estar un poquito épico el principio, ¿eh? Un poquito largo esto que Manowar se ha tirado en el disco Gods of War. Pero hacía tiempo que tenía ganas de escucharlo, oye. Y no es coincidencia, ¿eh? Los muchachos, Heavy Metal Bunker, que empezó con Manowar, nos fuimos con Manowar. Esperen esto que es larguito. Y esa es la obertura de los Guerreros Inmortales, del himno de los Guerreros Inmortales. Y sigue ese disco con esto, que se llama The Ascension. Otra introducción más a King of Kings. My soul, then let all who stand.

es una estación completamente de rock. ¿Y por qué no? Si el heavy metal nace del rock y del rock nace el blues, nace del rock. Así que toda la raíz nuestra de esta música, si uno va, llega al blues. ¿Okay? Bueno, no voy a hablar más. Vámonos con Encadenados, que estamos, ya dijimos que estamos encadenados. Estamos en diferido los martes 7 de la noche en Espectro FM 99.8 MHz en Corrientes, Argentina. También estamos en la Rock FM, estación de Costa Rica, los viernes a las 4 de la tarde. También estamos los martes. Se me olvidó decir que también estamos los martes. Más tardecito estamos en Metal Corrosivo en México. También estamos el viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz. Y pronto se va a agrandar la cadena. Estamos en trámite. Lo que pasa es que allá hay una en la otra estación que viene hay una mudanza de estudio. Están mudando los estudios y se ha tardado un poquito más, pero suéname la cadena ahí, suena la cadena. Ahí está la cadena. Seguimos la cadena creciendo. Ahí está la cadena. Bueno, diablo, pero como que yo me pasé haciendo este sonido muy largo. Ahí está. Vámonos ahora, ya no voy a hablar más. Que les puse, oye, les puse ahí Manowar. Yo les tengo que ser sincero, a mí Manowar me encanta mucho ese disco de Gods of War. Mucha gente dice, ese disco es... Pero es un disco de concepto, un disco entero, bien épico. Cuando salió yo le di duro ese disco en cantidad. Hasta la carátula fue censurada, ya que la carátula pues salían algunos pechos de mujeres descubiertos que en realidad eran dibujos. De estos dibujos estilo Boris Vallejo, Luis Rollo, de ese estilo así. Pues salían algunas mujeres con los pechos por fuera. Y la carátula que yo compré originalmente, que fue de la primera tirada, tenía las mujeres con los pechos por fuera, pero ya eso la quitaron. Yo no sé, pero yo digo a Manowar y me siento como en Conan en ese disco. Fue la última banda, el último fest antes de la pandemia. Fue el Hell and Heaven en México, que se dio justamente cerrando todo el mundo. Y Manowar fue la atracción principal allí en Hell and Heaven, México. Una pena me lo perdí, pero hubo puertorriqueños que fueron a verlo. No hablo más nada. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. The flash of light. You know you're not going home tonight. Be a jack or switch, doctors are mine. The way to run, everywhere you'll find. You can't escape from the bed you made. When your time has come, you'll accept the tonight. The Jekyll switch doctor of the mind. They know it'll run everywhere you'll find. You can't escape from the bitter maid. Oh, when your time has come, you'll accept love. Oye, como que esa canción la hemos puesto varias veces aquí en este programa. Y la seguiremos poniendo mil veces porque es un clásico. Under the Blade, esto es Twisted Sister. Y Twisted Sister está en este estudio. ¿Sabes por qué? Tengo ahí un póster. Ya cuando vino Twisted Sister con Dios, está firmado por todos ellos, ¿eh? Por Dio, por Simon Wright, por Craig Gordy, por toda esa gente que viene. Tremendo conciertazo ese, ¿eh? Muchos recuerdos. Cuando vino Dio con Twisted Sister. Tremendo. Y estos también estuvieron por aquí, nos dieron este saludo. Hello everyone, this is Joaquin from Sabaton and you are listening to MetalPR.com. una banda que les dije que íbamos a poner todas estas semanas. Estaremos poniendo música de ellos. Estos son los Black Bomber de España. De su nueva producción, Brian Ellie, segundo tema de ese discazo. Y vámonos con ellos que nos dejaron esto. Hola amigos de la nueva lechonera del rock, les habla Pedro Megaterion, guitarrista de la banda española Black Bomber, y os vengo a contar que si amáis el rock and roll duro, sucio y potente al más puro estilo Motorhead o Nashville Posse, esta es tu banda. Estamos promocionando nuestro álbum debut, volumen 1, en este dichoso 2020, y si os gusta la banda, nos podéis encontrar a través de nuestras redes, tanto Facebook como Instagram, como YouTube. Y si queréis darle un like, estar al día de nuestras noticias o simplemente mandar un saludo. Ahí nos podéis encontrar con el nombre de Black Bomber Band. También podéis escuchar y adquirir el disco en cualquiera de las plataformas digitales como Spotify, Bandcamp, Deezer, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre bajo el nombre de Black Bomber Band. Recordadlo. Y nada, solo me queda agradecer al amigo Lechón Atómico este espacio que nos brinda en su casa y desearos a todos que estéis a salvo de esta pandemia y que disfrutéis a tope del mejor rock and roll. Un abrazo y un beso grande para todos. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Aplauso. Y como siempre, estamos transmitiendo encadenados con Avanzada Metálica.net en la República Dominicana. También estamos con Asalto Mata Radio Rock en España. Y también estamos con AC Rock, que nos engalana siempre estar en esa emisora, que es la emisora más influyente del país. De aquí de Puerto Rico. También estamos, como siempre, en diferido, como dijimos, en Espectro FM, en FM Ser Metal. También estamos en Rock FM y en Metal Corrosivo en México. Vamos a saludar a los que están conectados. Bueno, les digo que tuve ahí un problema de momento en el chat, como que se me borró ahí lo que estaba pasando. Pero vamos a saludar a los que nos están enviando mensajes. A Rafael Conway, que siempre nos envía los mensajes de texto. También a Ricardo Morales, que hacía mucho tiempo que no veía por ahí, así que qué bueno que Ricardo está por ahí de vuelta. También vamos a los muchachos que están en el chat, como siempre, Sando, Dark Nerudas, Luis Netracal, que estuvo por ahí. Yo creo que vi a Luis Netracal por ahí. También Jaycee River, que nos está escribiendo por otras partes y en esas partes. También a Galdi Tommy, que creo que lo vi por ahí también. A Metal Latino, que entra y se va por ahí. Bueno, también vamos a ver la gente. ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está la bandera? Mira ahí las banderas. Tenemos gente de Chile, de Santiago de Chile, que ya está habitual, ¿eh? Ya está habitual. La gente de Santiago de Chile ya está viniendo casi todos los fines de semana a escuchar la nueva Lechona del Rock. Tenemos gente desde España, desde Alemania. Bueno, de España tenemos gente de Puerto Real, como siempre, de Valladolid, de Teruel. Un saludo a la gente de Teruel, que siempre me ha encantado estar allí. Ese arte mudéjar es bello que tiene allí en Teruel. También tenemos gente de Trabajo del Camino y de Aranda del Duero. ¡Diablo, Aranda del Duero! Clase de vinos más buenos se beben allí en Aranda del Duero. Tenemos también gente de, ya dije, teníamos gente de México. México, Ciudad de México. Tenemos gente en los Estados Unidos, gente de Gainesville, Florida. Gente de New York y Nueva Jersey. Ese de New York es Brooklyn, así que tiene que ser nuestro amigo el salsero de Brooklyn, New York. El salsero que se pasa con los rockeros desde el día uno. Ese nos ha seguido en el programa desde el día uno, cuando estábamos en la emisora. Tenemos gente de Las Vegas, Nevada, conectado. Y gente de Arizona. ¡Wow! Tenemos gente de Estados Unidos hoy. Tenemos también gente de North Carolina que nos visita hoy. De Greensboro. Y tenemos Puerto Rico, como siempre, San Juan. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas de San Juan. Tenemos gente de Guaynabo, de Caguas, Gurabo, Tenemos gente de Cayey. Un saludo a la gente de Cayey, que nuestros amigos de allá de Guabate, que siempre están por allá por Guabate, donde se come el mejor lechón del mundo. Tenemos también gente de Río Grande, Ceiba, Yabucoa. Tenemos gente, mira ahí, de Las Piedras. Las Piedras siempre fue un bastión del metal, ¿eh? Siempre ha sido un bastión del metal. Guayanilla, Peñuelas. Tenemos gente de Ponce, Santa Isabel, de donde es Carlitos Colón. También tenemos de Yauco, Sabana Grande, Quebradillas. Tenemos gente de Hormiguero, de Cabo Rojo, de Añasco, de Mayagüez. Hay gente también, mira, de Isabela. Un saludo a la gente de Isabela, que los tengo siempre en el corazón. Tengo gente de Moca conectados aquí. También tenemos gente de Vega Alta, Vega Baja, Arecibo. Oye, esto está lleno, gente. Esto está lleno. Y tenemos una persona conectada desde Tegucigalpa, Honduras. Saludo a nuestro amigo Johnny de Honduras, que siempre se pasa haciendo buenas entrevistas. Esta semana tenía a Di Castro Novo en una entrevista, y la otra vez vi una entrevista, hace un tiempo vi una entrevista de él con los muchachos de Stratovarius. En esas estamos. Bueno, ya no hablo más, Lechón, ya deje poner los contrallados aplausos. Como siempre, hay uno por ahí que siempre pide Malón, y hace dos semanas que no lo cumplo, así que vamos a cumplírselo hoy. Vámonos con Bajo el Dominio Danzante, Malón. piden todas las semanas, piden Malón, ahí está Malón. Qué fiebre con los Malón, ¿eh? Esta semana Tano Romano tiró algo en su página oficial. Hay que buscar en el YouTube, pues se me olvidó ponerla aquí hoy. Debía haberla puesto hoy, pero para la semana que viene se los tengo. Aunque yo ustedes pueden ir buscando, pero tremendo tema, ¿eh? Que lo escuché. Tema de pandemia. Bajo el dominio danzante, eso es Malón. De parte de Pato Strunz de Malón. Un saludito a Oscar Halford de Costa Rica que nos escucha. We'll be right back. que si yo hablaba encima de esa canción, que está brutal, ustedes me hubieran matado. De verdad que sí. Ahí está ese clase de junte. Eso es Metal Alliance. Y ahí está David Ellefson, Mike Portnoy, Alex Kolnick y Mark Menhi. Pero en esa última canción que eso es del disco, porque esta es la última canción del disco del 2015, ahí tocó también el señor Charlie Benante, Andreas Kisser y nada más y nada menos que Gary Holt. ¡Wow! Eso es para poner esto que viene ahora, que a usted le gusta un montón. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Megadeth. The mother of all that is evil. There's some poisonous venom. Wicked Tempest knows how to please. Through the night, how they dance in the dark. Hola, les habla David Martínez, bajista de Noción y Los Hijos de la Caña. Un saludo bien grande a todos los radioyentes de Metal PR. You rock. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Puerto Rico's new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, qué clase de blog hemos escuchado ahí. Escuchamos, diablo, ese junte que hizo este hombre, ay, Dios mío, Mike Portnoy, el de Metal Allegiance. Ahí me está que esa última canción, la voz que yo estaba escuchando era la de Marco Cegueda de Death Angel, porque a mí me está el Marco Cegueda estuvo metido en ese disco también. Ahí estaba Andreas Kisser, Alex Kolnick, Charlie Benante, Dave Ellison, montones de artistas. Tuvo también Mike Mengi. Wow, de verdad que sí. Bueno, y en ese junte Dave Lombardo también estuvo metido un momento. Es un tremendo junte. El disco, ese disco que yo puse, el último tema de ese disco es el de Metal Allegiance. El último tema es Pledge of Allegiance. Está brutal. Bueno, que ni hablé para que ustedes lo escucharan completo. Y luego pusimos el clásico She-Wolf de Megadeth, de esa alineación que Megadeth ha tenido 20.000 músicos. Pero esa fue cuando estaba Al Pitrelli y Jimmy DeGrasso, que era tremenda alineación. Bueno, gente, les cuento lo que me he hecho en la computadora. Ustedes han visto que yo he estado como que en traspié aquí, de momento como que fallé para adelante y para atrás, y de momento me equivoqué y me turbé ahí hablando, pues, porque mi computadora cogió y me ha puesto un clase de wallpaper, me puso un fondo de pantalla clásico de Brooke Burke cuando era jovencita. Muchacho. Digo, cuando era más joven, aunque ella se ve espectacular para la edad que tiene ahora. O sea, Brooke Burke se ve espectacular para la edad que tiene, pero me puso una de hace como 25 años atrás. ¡Wow! Cuando estaba en los anuncios aquellos de Budweiser. ¿Me acuerdas? ¡Ah, no! Y mira lo que hace la computadora. ¿Sabes qué? Me lo cambia y al minuto te lo cambia. Ahora me puso uno de Eva Horvath. Muy caso, de la húngara Eva Horvath. No he encontrado nunca Eva Horvath. Hay cosas que nunca cambian. Yo lo que no puedo entender es que ahora mismo, oye, fíjense esto, nosotros nos criamos, casi todos los que escuchan este programa, ¿verdad? La media de este programa tiene que estar entre los 40, 45, 50 años. Todos los que nos criamos en los 80, pues cuando ya tú eras adolescente, tú ponías póster de Samantha Fox. Después, cuando yo, que eso, le daba la pasé entre los 80 y los 90, fue mi escuela superior, ponía póster de Patricia Ford, de Lisa Boyle, de Brooke Burke, tenía póster de April Wayne y April Storms, de Cindy Crawford. Tú ponías esos pósteres y nadie se ofendía. Es más, y esos eran pósteres tipo PG, porque había gente que arrancaba de la Playboy el centerfold y ponía ahí con todas las teclas por fuera a las mujeres. Y como era ochentosa, pues ya saben que no había navaja que afeitar aquello allí. Y las ponían. Y las Playboy venían las que se pasaban la se echaban un poquito de agua oxigenada y de momento, uy, eran rubias también ahí. El que era más atrevido se ponía eso. Hoy en día, tú pones eso y se ofenden. Esta generación de ahora, tú lo que tienes son unos muñequitos como de juegos de video. No sé, han cambiado los tiempos. Estoy viejo, de verdad que estoy viejo. Vámonos con esto que es un clásico, vámonos. Clásico. Y voy a decir clásico. Quién es. Estamos hablando de los pósteres y mejor no podíamos poner algo, ¿eh? Hoy mandarían los niños al psicólogo por poner un póster de eso que nosotros poníamos en los 80. ¿Cómo han cambiado los tiempos, eh? Yo todavía tengo uno de Cindy Crawford que sale en los pantalones cortos esos que se ponían, unos mahones cortitos que se le veía todo. Ah, nos criamos así. Nos vamos, ya que estamos con Guas, vámonos con una... ¡Suelta! Doble ronda, ronda, ronda. Vámonos con doble ronda, otra de Wasp. I know. es que ustedes son los que hacen este programa. Con todo lo que me están escribiendo, I don't need no doctor. Esto es Wasp. Es un segmentito ahí ochentoso que hemos puesto de Wasp. Nos perdimos en la música, tan buena música que teníamos en los 80, y de verdad que sí. No es que la música ahora sea mala, porque tenemos muchísimo metal hecho en el 2000 que es buenísimo, pero es como que especial esa música de los 80. Estaba todos los planetas alineados para que ese glam de los 80 fuera único, de verdad que sí. Y qué bueno que viví esa época. Y qué bueno que viví la época de los póster. Aquí me están diciendo de todos los póster que tenían. Mira para allá. Me están diciendo, Luis Netracal, Daisy Duke, que estaba de moda. Es verdad. Me acuerdo de Daisy Duke, de los Duke de Hazard, que tenía unos pantalones cortos. Y mira, decía, yo tenía uno de Iri Chacón trepa en una motora. Mira para allá, el Iri Chacón. Cuando Iri Chacón hacía el anuncio de Amalie. ¿Te acuerdas del anuncio de Amalie? Hay otro que me escribe. Ah, me escribieron de Tracy Lord, que tenían póster de Tracy Lord. Me acuerdo de eso. Pero Tracy Lord, ¿cómo Tracy Lord? Aquí me está hablando de Samantha Fox, el que tenía. Y el de Penthouse Pets of the Year, de Hacia Carrera. ¡Válgame! Eso es noventoso, ¿no? Hacia Carrera es 80-90. Me acuerdo. Si ves Hacia Carrera ahora, sales corriendo, muchacho. Yo tenía uno de General Gase. Ese fui yo. Yo tenía uno de General Gase que creo que salía Felicidad Morales. ¿Se acuerdan de Felicidad Morales? La que fue Miss Bikini de Super Sábado. Y ahí fue que como que se pegó. O de Fantástico. ¿Se acuerdan aquel programa que producían los argentinos? Creo que era, que se llama Fantástico. ¡Wow! ¿Qué dice aquí? Ah, yo que estoy vacilando por acá con el chat, que me están diciendo de que, por ejemplo, hoy en día los muchachos no pueden poner eso en los cuartos, porque tú pones un póster de una mujer de esas en los cuartos y mandan al muchacho para el psicólogo. Bueno, lo mandan, Pedro Mestre dice que lo mandan directo para el Capestrano. Bueno, no voy a hablar más de eso. Bueno, sí, podemos seguir hablando de eso en el chat. Pero iba a decirle algo importante ahora. Gente, la banda de Puerto Rico, Noción, la banda Noción, está compitiendo esta semana para un premio sobre el video para, creo que se llama el London Video Music Festival, con el video de Bridges Collide. Así que vayan y busquen en www.lvmf de London Video Music Fest.org. Repito, www.lvmf.org. www.lvmf de London Video Music Fest.org. Y ahí busquen el video de Noción de Puerto Rico y voten para que la banda de Puerto Rico esté en los escogidos de los primeros ahí. Seguimos hablando de los pósteres en el chat. Es que miren, si ustedes ven el póster que tengo yo aquí en el estudio, yo tengo un póster de las conejitas de Playboy, pero están todas vestidas, están todas vestidas. Bueno, vamos a ponerlo así. Para Capestrano me van a mandar a mí. Están todas ellas vestidas. No enseñan nada. Eso sí, están en panticitos y braguitas y cositas. Y ahí está, de las que puedo identificar, Lisa Boyle, Patricia Ford. Es de los 80 o de los 90, ¿no? 1990 y qué dice ahí. No voy hasta allá, ya mismo les cuento. Vámonos con esto que fue solicitado. Esto es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Y eso fue Exciter. Hola, soy Sara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. Bueno, lo que escuchamos antes fue Exciter, de su disco Stand Up and Fight, del disco Heavy Metal Thunder. Adiós, Heavy Metal Mania, ¿qué me pasó? Nos vamos ahora con Screamer. Esto es Highway of Heroes, disco 2019. Eso es Screamer, su disco 2019, Highway of Heroes, el tema Shadow Hunter. Vámonos con esto, que a tú te gusta, a ti te gusta. Suéltalo. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. Can't believe poco yo le reviento a ustedes aquí el los oídos. Can I play with madness? Can I play with madness? De Iron Maiden. Tremendo tema. Un saludo a la gente de la avanzada metálica.net en la República Dominicana. De verdad que sí que no los he saludado. Así que un aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Ah, y Lechón Atómico cerró los aplausos, ¿verdad que sí? Ah, por eso es que no escuchamos los aplausos. Así que si no le doy a esto aquí y no los vuelvo a abrir, como yo soy un pulpo, aquí yo soy un pulpo, gente. Aquí yo tengo que estar haciéndolo todo. Estos no eran, pero estos son otros aplausos. Mira para allá, esos parecen que estoy friendo en un sartén. Estos son los aplausos. Ahí está. Saludo a la gente de la avanzada metálica.net en la República Dominicana que me escuchan. Un saludo a Andy, que está desde temprano. Andy se conecta a través de la avanzada metálica, pero el hombre está en Bariloche, Argentina. Un saludo a Guido Arias. Un saludo al que siempre está presente, Oscar Halford. También saludo a quién más tengo por ahí. Ah, mira, y dice que ponga otra de Maiden, chacho. A veces me hubieran dicho más temprano, te tiraba una doble ronda ahí mismo. Saludos también. Ah, mira, ahí está Rafael Conway. Y todos los que nos escuchan a través de las plataformas que tenemos. Y les vuelvo y les repito, estamos a través de AC Rock en Puerto Rico, a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com y Asalto Mata Radio Rock en España, y encadenados con avanzada metálica.net en la República Dominicana. Así que aplauso en diferido. Ah, les cuento, ya es oficial. Espérate, déjame tenerlo claro. Así que déjame buscarlo por aquí. Gente, esto es en vivo, y en vivo hay que hacer estas cosas que no las tenemos en el momento. Pero estamos, como le dije, estamos en FM Ser Metal los viernes. Estamos en FM Ser Metal los viernes. Déjame buscar aquí la nueva, para decirlo completo, porque ya son tantos que se me olvida. Tenemos martes 7 p.m. Estamos a través de Espectro FM 99.8 MHz en Corrientes, Argentina. Estamos los martes a las 8 p.m. en diferido en Metal Corrosivo en México. Estamos nueva estación para la cadena, se cuajó ya esta semana, se cuajó hace horas, bueno, hace un minuto se cuajó esto, que no lo teníamos ya oficial, pero ya es oficial. Empezamos este jueves a las 2 de la tarde en De Montre Radio, General Roca, Río Negro, Argentina. Estamos también el viernes a las 4 p.m. en Rock FM en Costa Rica. Y el viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, en San Martín de los Andes, Argentina. Y la gente me ha preguntado por qué hay tantas repetidoras de este programa en Argentina. Ustedes no se han dado cuenta en el mapa que Argentina es uno de los países de habla hispana con más extensión de terreno que hay. Si usted busca el mapa mundi, se va a dar cuenta que Argentina es gigantesco comparado con esta islita del Caribe, que esto es chiquitín. ¿Cuántas veces cabe en Buenos Aires Puerto Rico? Puerto Rico tiene 3.5 millones de habitantes. Debe estar como unas 3 o 4 veces dentro de Buenos Aires, en cuestión de población nada más. ¿Sí? Así que imagínense la dimensión. Por algo es que estamos, hay mucho rock en Argentina, ¿eh? Un país muy rockero. Y otro país que es muy rockero es España, que también es un país que hay muchas estaciones. Así que vámonos ahora con un tema que hemos puesto ya otras veces y lo vamos a volver a poner. Y pronto esta banda va a lanzar su nuevo sencillo. Vámonos con Adamantia, Lucha de Titanes. Absorberé la dicho en varias ocasiones, para mí la mejor cantante que hay del heavy ahora mismo. Carmen China, que está ahora en Adamantia y nos mandó este saludito. Hola, soy Carmen China de la banda española Adamantia y quería mandar un gran saludo para mis amigos de metalpr.com y a todos los oyentes de La Lechonera del Rock. Sonrisas de humildad. This one is called Metropolis. Clásico del inmortal Lemmy. Motorhead. Clásico, clásico, clásico, eso es Motorhead, Metropolis. Wow. Clásico, clásico, clásico. Por ahí pidieron Sabotage. Visions of the fighting past, a thousand times. Un saludo a Saurio en la era del metalosaurio que está por ahí. Warriors, esto es Sabotage. Vamos a poner esto que usted se ríe con esto que yo le pongo. Perdón, guapa, ¿esto es Eteria? Sí, claro, ¡ay, un esqueleto! ¡Funcionó! ¡Funcionó! No, ¡mi máquina funciona! Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. Ni siquiera Horda tiene algo como esto. ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! Mira, te voy a decir algo. Capa que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad. ¡La puta madre! ¡No es rock and roll! De la última producción de Queensrÿche. Sí, con toda la torre. Empiézalo de nuevo, empiézalo de nuevo. Esto es Inner Unrest. Última producción de Queensrÿche, eso es Inner Unrest, el disco The Verdict. Oye, como que hoy hemos puesto muchos clásicos y lo que viene ahora pues es otro clásico, clásico, clásico. Esto es Tyrant, Listen to the Preacher. Saludo a Belén, que cumplió año el sábado pasado allá en Argentina. Tienen un vacilón montado ahí en la avanzada metálica. Esto que oyes es Tyrant, una de esas bandas de culto, digo yo, de allá de los Estados Unidos. Son ellos, ¿verdad? Sí. Ahí estaba Tyrant, Listen to the Preacher. Bueno, gente, y nos estamos llegando ya al final de nuestro programa. Es parte de lo que tenemos nosotros aquí. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan todos los domingos y en nuestras cadenas y en nuestros diferidos. ¿Ok? Que muchas gracias. Ya uno dice, ya estoy fallando de nuevo. Sí, seguro que estoy fallando de nuevo. Si es que la computadora sigue poniéndome a veces fondos ahí que me distraen. Es parte de... Bueno, nos vamos ahora con un tema de la última producción de Ozzy Osbourne. Tremendo tema. Y estamos hablando de All My Life. Es un tema para cerrar muy bueno, porque es un tema lento, pero no tan lento. Es bueno. Vámonos con ellos. All My Life, Ozzy Osbourne. Nos vemos la semana que viene, gente. Cuídense.